Más seamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. Situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos, para sacarle el polvo a las cuestiones. De pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre Oídos, hoy abrimos el oído a Sebastián Alpuy, integrante de Colectivo Todo por los Niños. Bienvenido, Seba, al Mundo Le Falta un Tornillo. Bueno, bienvenido, muchas gracias, bienvenido. Bueno, muchas gracias por el espacio. Saludo a la gente que está escuchando y a ustedes, chiquirines, también que están por ahí. Hola, Seba. Buenos días, Seba, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chiquirines? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, la idea de hoy de charlar con Seba en este Entre Oídos es, bueno, a raíz de una iniciativa de Colectivo Todo por los Niños que tiene que ver con, bueno, con tener soluciones, digamos, a los problemas que de alguna forma se hicieron más visibles en esta situación de emergencia sanitaria, que es el problema de la alimentación, un tema con el que Todo por los Niños viene trabajando desde hace mucho tiempo, no ahora con la emergencia sanitaria, sino que, bueno, un colectivo que vienen visualizando este tema, creo, desde hace mucho tiempo en el trabajo territorial que hacen cotidianamente. Seba, contanos un poco cómo bueno, surge esta iniciativa, y bueno, han hecho un análisis importante de la situación de Santa Lucía. Bueno, le contamos un poquito. Nosotros, primero que nada, para mucha gente que no sabe lo que hacemos, somos un colectivo que funciona en el centro materno, funcionamos hace más de 20 años, y hemos trabajado con varias temáticas, pero siempre algo que se ha mantenido en el tiempo ha sido trabajar con el tema de alimentación, y se ha mantenido un espacio de desayuno y o almuerzo durante estos años. En los últimos años fueron desayunos, y de apoyo en la alimentación a la familia. Nosotros lo que visualizamos, que nos parece súper importante marcarlo, es que, bueno, que el Estado uruguayo tiene una obligación respecto a la alimentación de niños y niñas, y eso está consagrado en la Convención de Derechos del Niño. Sin embargo, más allá de que existen ciertos programas y ciertas políticas de alimentación, no siempre son suficientes para atender todas las situaciones familiares y la diversidad de situaciones familiares. Lo que estamos planteando esencialmente es que existe sí o sí necesidades de alimentación insatisfechas, y creemos que con la emergencia que planteó el coronavirus se visualizó claramente cuáles son esas dificultades. O sea, estamos viendo que se están entregando 500 viandas de alimentación por día. Calculemos por familia, estamos hablando de 2.000 personas. Estamos hablando de que nosotros también como colectivo estamos entregando canastas de alimentos secos a las familias de los niños que están vinculados con el merendero, que son 10 familias. Y sabemos que hay una cantidad de esfuerzos individuales también. Entonces, lo que está pasando en Santa Lucía es que, a pesar de que existen algunos programas, esos programas son insuficientes porque están centrados esencialmente no en el tamaño de las familias, sino se centra mucho en la cantidad de niños y niñas que hay en el núcleo familiar. Y eso es una dificultad, porque hay familias que están integradas por 5, 6, 7 personas, de las cuales hay 2 niños, y tienen un ingreso, tienen una tarjeta de Uruguay Social, por ejemplo, pero tienen un ingreso limitado a la cantidad de niños. Se cuenta el ingreso por niño y no por integrante del núcleo familiar. Nosotros del año pasado ya veníamos entregando canastas porque algunas de las familias, de los niños que concurren al merendero, nos planteaban esa necesidad. Y historiando un poquito, digo, en Santa Lucía se cerró el comedor municipal desde hace unos años, y consideramos que es una herramienta importante para atender la emergencia, en este caso es la emergencia alimentaria. Existiendo un comedor municipal, seguramente no sería imprescindible como es hoy la existencia de las ollas populares, que son esfuerzos de organizaciones sociales, de sindicatos, que son esfuerzos que hoy a cualquier santaluciense lo hacen sentir orgulloso y orgullosa por la solidaridad que expresa, pero son difíciles de sostener en el tiempo por la exigencia que tiene, por la exigencia de tiempo, por la exigencia de recursos económicos, y es que entendemos nosotros que es el Estado el que tiene que encargarse de estas situaciones de emergencia. Y bueno, una cosa que estamos poniendo arriba de la mesa es la posibilidad de que se evalúe la reapertura de un servicio de comedor en Santa Lucía o una modificación de las entregas que hace el municipio, de las canastas. Nosotros elaboramos un documento para discutir con las autoridades políticas, con las organizaciones sociales, pero me parece que lo más importante es concientizar de que como ciudad, todos los santalucenses y las santalucenses tenemos un problema vinculado con el acceso a la alimentación de un sector y de un grupo importante de población. Entonces es fundamental primero resolver ese tema, no dejarlo, consideramos nosotros, en manos de grupos como somos nosotros, como son la gente de la Intersocial, la gente de Laureles, sino que realmente sea el Estado quien pueda asumirlo a través de diferentes modalidades. El planteo esencialmente es empezar a debatir esto, ponerlo arriba de la mesa, identificarlo como problema, para después poder abordarlo y dar una respuesta adecuada. Perfecto, Seba, está clarísimo. ¿Ustedes saben cómo es que se llega al cierre del comedor? ¿Cómo es que se decide cerrar el comedor en Santa Lucía cuando había varias familias que concurrían diariamente a ese comedor como una parte esencial para sostener un derecho humano fundamental como es la alimentación? No, realmente la interna y el debate interno no lo conozco, no lo conocemos. Lo que sí sabemos que hubo una intención de generar más autonomía en las familias a través de la tarjeta Uruguay Social. O sea, es un hecho, ¿no? La posibilidad de acceder, de comprar los propios alimentos, de cocinarlo, de no tener que concurrir a un lugar, genera autonomía y eso sin duda que es positivo. La dificultad radica cuando la tarjeta Uruguay Social no alcanza para satisfacer las necesidades de alimentación. Entonces, por más que nos genere autonomía poder comprar y poder producir, cocinar nuestros propios alimentos, el problema es cuando los recursos son muy bajos y no permite en realidad satisfacer esas necesidades. Y después tenemos otro grupo importante de población, la gente que está en situación de calle, que lamentablemente en Santa Lucía lo hemos visto que lamentablemente no está sistematizado, como mucha información que no tenemos sistematizada, pero percibimos que hay mucha más gente en situación de calle, hay mucha gente que no tiene dónde cocinar, que no tiene para comprar una garrafa de repente en determinado momento. Entonces, para ese grupo de gente, de personas especialmente, es fundamental poder contar con un comedor. No quiere decir que sea la solución para todas las personas. De repente la más adecuada para otro grupo de personas son otro tipo de medidas. Pero nosotros en la nota que hicimos, que vamos a empezar a difundir, planteamos, por ejemplo, que este problema ya fue identificado en otras instancias en Santa Lucía. El adulto de Santa Lucía, desde hace 2 o 3 años aproximadamente, se viene brindando a algunos alumnos desayuno, porque los docentes identificaron que había muchos chiquilines que estaban llegando sin alimentarse en la mañana y pasaban 5 horas en adulto, y era imposible poder tener un proceso educativo con esos chiquilines. Claro. Entonces, esta es una dificultad ya amplia y que hay que poner arriba la mesa. Bien, cuando hablamos de que los recursos son insuficientes, digamos, de la tarjeta Uruguay Social, ¿cómo funciona la tarjeta Uruguay Social? ¿Qué monto qué cubriría? Que se supone que, bueno, debería cubrir las necesidades alimenticias diarias de una familia, ¿no? Y bueno, y está el tema que nombrabas ahí, que de los integrantes del núcleo familiar también, ¿no? Porque no es lo mismo una familia con 10 que una familia con dos integrantes. ¿No? ¿Cómo es que funciona la tarjeta? La tarjeta funciona de esta manera, ¿no? De acuerdo a la cantidad de menores que vivan en la familia, se otorga un monto, ¿no? Para poder acceder a la familia tiene que estar en situación de indigencia. Estamos hablando de las personas más pobres de la sociedad. Entonces, se cobra, cuando hay un menor en la familia, se cobra 1.200 pesos. Independientemente si la familia está formada por un menor y de repente hay dos, tres, cuatro, cinco adultos o jóvenes, ¿no? Porque las personas de 18 años en adelante ya no cobran. Está solo pensado para las personas hasta 18 años. 1.200 pesos. Está muy lejos de poder cubrir las necesidades de una familia, ¿no? Claro, es lejísimo. Y después el máximo, porque de repente la persona que está escuchando dice, bueno, si son 8 hijos, estamos hablando. No, no, no funciona así, sino que el máximo que se puede cobrar es de 3.600 pesos y en situaciones de extrema vulnerabilidad, esos montos pueden ser duplicados. O sea que el máximo que se podría llegar sería 7.000. No, pesos, cuando independientemente del tamaño de familia. Nosotros lo que vemos en el territorio, trabajando con las familias, trabajamos con familias que tienen 8 o 9 integrantes. Y, sin embargo, de repente, menores son 2 o 3. Claro. Y vemos que sabemos que la gente en condiciones de extrema exclusión, bueno, son los que menos posibilidades tienen de acceso al mercado laboral, a lo educativo. Entonces, por eso estamos planteando, en realidad, ampliar este concepto del acceso a alimentación y que se piense también en poder desarrollar servicios de alimentación donde se pueda incorporar también la idea de que sean espacios de formación, de integración, y creemos que la educación y el trabajo protegido y el trabajo acompañado son fundamentales para que estas familias puedan salir adelante. La alimentación solo va a posibilitar satisfacer esta necesidad a través del Estado, pero es fundamental poder generar autonomía. Y la autonomía se consigue a través de que existan espacios de formación. Lamentablemente, los jóvenes de estas familias más pobres no sostienen la participación en la educación secundaria. Casi todos, en su gran mayoría, no logran culminar el ciclo básico. Entonces, nos parece fundamental generar otros espacios de formación, de educación a veces no formal, que en otras ciudades existen. Por ejemplo, el CECAP es una experiencia del Ministerio de Educación y Cultura. Digo, estamos planteando posibilidades, ¿no? O las posibilidades de que hubieran talleres de oficios y formación, como se ha hecho, por ejemplo, acá en Santa Lucía, en el barrio municipal, que han tenido muchísimo éxito con la comisión del barrio municipal y con el apoyo de la alcaldía, de la comuna. Bueno, nos parece fundamental llevar al territorio, llevar al lugar donde más cantidad de personas vulnerables hay en Santa Lucía, instancias de formación, y pensamos un poquito que ese es, nos imaginamos, soñamos, ponemos arriba de la mesa, de que ese lugar que pueda funcionar también como un lugar donde provee alimentos a las personas que más lo necesiten, también es un lugar de integración social, de actividades culturales, de actividades educativas y de formación. Bien, y el municipio de Santa Lucía también entrega una canasta, ¿no? Complementaria a lo de la tarjeta. Exactamente. ¿Cómo funciona eso? El municipio de Santa Lucía tiene identificado un grupo de familias. Disculpa que te corte. Y un poquito, Carlis, eso, ¿no? El funcionamiento es una canasta que también no depende de la integración del núcleo familiar, que tiene, nosotros la averiguamos, tiene un alimento seco, por ejemplo, un kilo de arroz, un kilo de harina, un litro de salsa, si no me equivoco, estoy hablando un poco de memoria, ¿no? Pero es una canasta muy, muy básica. Y realmente existen familias que no cubren eso. Vamos a recordar una cosa que es súper importante. La familia solamente cobra la asignación familiar del plan de equidad cuando están escolarizados sus integrantes. Entonces tenemos familias, como hablábamos recién, que están escolarizados cuando concurren los menores a la escuela. Pero lamentablemente, cuando tienen edad, culmina el ciclo educativo primario, ya en secundaria, la gran mayoría, si no te digo la absoluta mayoría, no concurren, por ende tampoco cubren, acceden a la asignación familiar del plan de equidad. Ahí está. O sea que tampoco tienen asignación familiar, ni tarjeta, y como hablábamos, la tarjeta de alimentación solo por los menores. Claro. Y bueno, en sí, como tenemos, me parece que como que repensar un poco, en este caso, cómo se accede y cómo podemos satisfacer las necesidades alimenticias de ciertas familias, pero también las necesidades educativas, ¿no? Y bueno, Y las familias que acceden al ¿cómo es? A la asignación familiar, ¿les corresponde también la tarjeta? ¿Se suman, digamos, los beneficios? ¿Cómo es? Son dos prestaciones que pueden estar incluidas. Y ahí pero... va. La asignación, ¿qué monto es? Más o menos. La asignación familiar, mira, yo no tengo una tabla de la asignación familiar, pero es muy similar a lo que es la tarjeta de alimentación. Uh-huh. Ahí va. Es muy similar. O sea, creo que por un menor se cobran 1.800 pesos, ya por la segunda persona que integra el núcleo familiar menor escolarizado no es que se cobra el doble, sino que se cobra un poquito más. Uh-huh, claro. Eso es una cosa que es importante aclarar, porque hay mucha gente que piensa que es un beneficio por persona. Y por la instancia de emergencia del coronavirus se han duplicado los montos para la gente que ya tenía las tarjetas. Ahí va. El monto duplicado es por la emergencia sanitaria. Y en algunos casos de familia... Ah, bueno, eso es la asignación, se duplicó. Y lo de la tarjeta Uruguay Social, el monto duplicado es excepcionalmente para algunas familias que están en una extrema vulnerabilidad, digamos. Sí, o sea, el funcionamiento normal es ese. Ahora se ha duplicado en general. Masivamente, puntualmente. Estamos hablando que una familia de 4 o más integrantes menores de edad por la tarjeta Uruguay Social recibe 3.000 y pocos pesos. Claro. ¿No? Independientemente que pueden haber 4 adultos más, o sea, puede ser una familia de 8 personas, claro, que reciben 3.230 pesos, algo que es absolutamente irrisorio, claro, con el costo de vida que hay hoy en día, ¿no? Sin duda, y nos parece que después que pase, hay un problema estructural que trasciende la pandemia del coronavirus, y creo que la oportunidad esta que nos dio fue visibilizar esto y de poder pensar la forma de resolverlo. Porque aparte creo que es fundamental tener conocimiento detallado del territorio, de las familias, para poder resolverlo. No siempre las herramientas que se brindan son adecuadas a la singularidad de cada familia. Bien. Entonces, sería esperable que, o sea, el municipio, según en una reunión del comité de emergencia, el alcalde de Santa Lucía mencionó que ellos tienen un servicio social específico que es quien da el apoyo alimenticio, y bueno, si hay un servicio con un justamente social, digamos, que tiene gente que profesionales, digamos, en el tema de trabajo social o asistencia social, sería deseable que desde ahí haya una mirada también en el territorio, ¿no? Porque justamente una de las virtudes, digamos, del tercer nivel de gobierno es la cercanía con la realidad de cada municipio, ¿no? No, sin duda. Me parece que esta es una oportunidad importante, más allá de lo crítico que es para muchísimas familias lo que ha pasado, pero es una oportunidad importante para repensar algunas cosas y generar respuestas nuevas. Y en esto tienen que estar comprometidos, nos parece, todas las personas que estamos trabajando en relación a la alimentación, las autoridades políticas de la ciudad. Y después de toda la gente que es sensible a este tema, que está colaborando con Ollas Populares, que está colaborando con... Nosotros hemos recibido muchísimo apoyo también, y ha habido mucha gente de Santa Lucía que está muy alerta con este tema y que tiene claro que para que nos vaya bien como ciudad, tenemos que tener una ciudad que sea igualitaria, donde los derechos realmente se cumplan. Y nosotros, bueno, nuestro objetivo como institución siempre ha sido que se concreten en los hechos el acceso a los derechos que define la Convención de Derechos del Niño. Entonces, bueno, como santalucense creo que hay muchísimos que estamos atrás de este carro tirando para que esto pase. Nosotros somos una organización, un colectivo de personas que trabajamos voluntariamente, que no tenemos ningún vínculo con el Estado y que somos apoyados solamente por la comunidad, como tantos colectivos que hay en el pueblo. Y bueno, nos parece esto, nos parece que es una oportunidad que todos juntos podamos arrimar una solución a esto. Bien, y ustedes han planteado esto en los ámbitos institucionales, digamos, sea el municipio, intendencia, Mides, ¿han llegado a hacer el planteo? Nosotros estamos comenzando una ronda de contacto, lo que este planteo en realidad por ahora lo hemos planteado en una instancia que se generó hace muy poco, que este jueves tuvo su segunda reunión, que es un espacio de articulación entre todas las ollas populares y el municipio. Ahí entregamos el documento que nosotros elaboramos, que contiene la información que estuvimos conversando recién, y se lo entregamos a los a los ediles locales que estaban presentes, se lo entregamos al alcalde y a casi todas las organizaciones que participaron en ese día, vía papel, y si no, se lo entregamos vía web. Y la idea nuestra ahora es empezar una ronda de contactos, de conversaciones, en principio mano a mano, con todos los actores que estén interesados en apoyar esta propuesta, que coincidan con nosotros en que acá hay un problema a resolver. Y bueno, y por supuesto llegar a las autoridades nacionales, a las departamentales. Pero bueno, estamos tratando de hacerlo, y esta entrevista también me parece re importante como para empezar a difundir esto. Bueno, buenísimo, Seba. O sea que los próximos pasos son, digamos, poder tener un intercambio con distintas organizaciones, actores políticos, sociales, para, bueno, darle fuerza, digamos, a esta iniciativa, que en resumidas cuentas usted hace un estudio muy muy minucioso, digamos, de la realidad, si se quiere, bastante detallado de la realidad de Santa Lucía, pero en resumen, lo que se plantea es pensar estrategias para atender las distintas situaciones que hay respecto a la alimentación, pero en particular poniendo un foco importante en la reapertura de lo que fue el comedor municipal, que fue cerrado en el año... estaba por acá arriba. Yo no lo tengo, en realidad no tenemos el dato de cuándo fue cerrado. Ahí va. Pero fue en el periodo del 2012-2015, ¿no? Creo que probablemente, sobre el 2015, sí, sí. Estoy casi seguro. Sí. Pero, en realidad seguramente sí en el periodo anterior. Ahí va. En este último periodo, pero no, sino en el anterior. Y nosotros lo que decimos, hay localidades como 25 de agosto que tienen abierto un comedor municipal, hay localidades como Canelones que tiene un comedor municipal abierto. Entonces, si para esa localidad amerita la existencia de un comedor municipal, en ese caso de 25, una localidad con 4 veces menos de población, en el caso de Canelones, una localidad muy similar a nosotros, nos parece que, bueno, que ya tenemos un claro que si también amerita que exista ahí, no, me parece que Santa Lucía lo mismo. Pero de todas maneras, creo que la encuesta de si necesitamos un comedor la hizo la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria... Nos dio los datos, nos dio la información de que hay una cantidad de gente que se encuentra en situación de vulnerabilidad, que a la menor dificultad caen, y nos pareció que en una situación crítica la existencia de un comedor municipal hubiera sido una herramienta muy importante, porque no se hubiera dejado todo en manos de las personas, que por suerte en Santa Lucía se respondió muy bien, pero en esta instancia no sabemos si siempre puede ser así, ¿no? Sí, pero sí. Pero creo que se pueden complementar esfuerzos, inclusive, pero el Estado tiene que estar presente y tiene que hacerse responsable, en este caso, de un derecho humano fundamental como es el derecho a la alimentación. Sí, no, considerando eso, ¿no? Que es de lo más básico, porque hablábamos con el tema de la asignación familiar y demás, que está, se pide la contraprestación de estar escolarizado y demás, pero muchas veces, si ese monto es como medio un sinfín, porque si el monto no permite que la gente, o sea, la familia esté bien, cubra sus necesidades más básicas, es muy difícil pedirle que pueda asistir a un centro educativo cuando está pensando con qué llena la panza, ¿no? No, sin duda, es la base, ¿no? Tiene que estar esa base para que esté todo el resto, pero aparte nosotros queremos poner énfasis en esto, que tampoco es la idea poner arriba la mesa, porque ya que se estamos intercambiando y pensando, planteamos, bueno, ¿por qué no pensar un servicio de comedor distinto, que sea un espacio de integración, claro, y que sea un espacio de formación y que no necesariamente implique volver al anterior modelo de comedor municipal que existía? Lógico. De repente no todo el mundo tiene que acceder a un comedor, de repente se puede solucionar por otra vía, con aumento de la canasta del municipio, por ejemplo, puede ser una forma. Bien. Pero probablemente va a haber gente que necesita acceder al comedor y esa gente... Especialmente lo que vemos mucha gente en situación de calle, ¿no? Bueno, ese es un tema también. Una cosa que no... Perdón, Carlos, una cosa que me quiero olvidar. Las familias, por ejemplo, que no tienen niños y son integradas por adultos en situación de extrema pobreza, reciben una tarjeta Uruguay Social de 1.200 pesos mensuales. ¿Está? Eso es lo que está establecido, y eso se puede ver en el sitio web de MIDE. Más allá de la emergencia, que se puede haber duplicado, que puede haber habido un por un mes, algún mes puntual, algún aumento, pero lo que estamos hablando es que eso es lo que reciben. Imaginémonos gente que ha trabajado toda la vida sin aportes, que de repente no accede a una jubilación, a una pensión a la vejez, y que bueno, que se le hace muy difícil trabajar, y sería este la respuesta que se tiene de vinculado con la alimentación. Entonces, me parece que tenemos que tener esa puertita abierta a la emergencia, ¿no? Y bueno, y el comedor puede ser una forma, o el aumento de las canastas, o no sé. Habrá otra forma, habrá gente que se le ocurra muchas cosas mejores y más también. Bien. No, lo del comedor, este cambio de perfil que de alguna forma plantean ustedes, también es re importante, porque está hablando de resolver por distintas formas, sea el comedor o mejorar las canastas, la necesidad más básica, y generar otras prestaciones, si se quiere, ¿no? Como un espacio comunitario que permita también que estas familias de alguna forma puedan empezar a transitar otras historias, ¿no? Que puedan tener otras herramientas para salir de esa situación. Claro. Hoy por hoy hay programas como el Uruguay Trabaja, que ha tenido muy buenas evaluaciones, que permiten que mucha gente tenga capacitación y formación. Y tal, que nosotros reconocemos que han sido muy importantes. Pero nos parece que hay que reforzar con otro tipo de programas. Santa Lucía ha tenido siempre una dificultad importante en relación a los adolescentes, donde no hay ningún servicio. Por ejemplo, en Santa Lucía no hay un club de niños, no hay ningún tipo de servicio orientado a los jóvenes en situación de extrema vulnerabilidad. Por ejemplo, yo siempre comparo con ciudades cercanas, que mucho más pequeñas, que por ejemplo en Rodríguez existe un club de niños y un lugar donde se atiende a adolescentes, donde se trabaja con adolescentes fuera de la educación formal. Sí, acá club de niños no hay. En Santa Lucía no. Claro, acá, perdón, club de niños sí. Lo que no existe son lugares donde se trabaje con adolescentes. Con adolescentes, no hay centros juveniles, eso. Claro, no hay centros juveniles, perdón. No, porque hay dos clubes de niños. Sí. Exactamente. Gracias por aclararlo, Carlos. Porque yo me refería a centros juveniles. En Santa Lucía no hay ningún centro juvenil. Y no hay ningún servicio, que es un tema que lo hemos conversado toda la gente que estamos preocupados por estos temas, lo tenemos claro, ¿no? Entonces, los chiquilines que de repente, de las familias más pobres, que no sostienen la UTU o el liceo, no tienen un plan B, no hay otra opción. Entonces, de repente, también, esto está vinculado con eso, ¿no? En el acceso a la educación no formal, de repente, a espacios de educación, y ellos que son menores de edad tampoco acceden a programas como Uruguay Trabaja. Bien. Y bueno, y ya que mencioné el programa Uruguay Trabaja, que, o sea, porque ha sido muy criticado las políticas del MIDE, digamos, transferencia monetaria, de las distintas formas de transferencia monetaria, hay una parte de la sociedad que le parece que están mal, no entienden que es para cubrir un derecho muy muy básico, sin el cual hay familias que no accederían a la alimentación, y de hecho no están accediendo ni siquiera con estos apoyos, que muchas veces son totalmente insuficientes, ¿no? ¿Qué valoración hacen del programa Uruguay Trabaja? Me parece importante, porque también hoy en día, con el tema de cómo impacta esta crisis sanitaria en la economía, y bueno, con nuevas políticas también se están, de alguna forma, se ponen en cuestión las distintas políticas del MIDES, ¿no? Sí, nosotros como colectivo no tenemos una evaluación de programas específicos del MIDE ni Uruguay Trabaja. Yo lo que puedo dar es una opinión personal. Bien. Y una opinión basada también en el contacto con personas que han trabajado con el plan o vinculadas con el plan, donde se identifican muchas fortalezas, ¿no? Porque el plan, por ejemplo, permite acceder a la salud bucal, ¿no? Y permite que muchísima gente que, a pesar que tenía el servicio disponible, de repente se valora, a través del trabajo que se hace con los usuarios, se valora la importancia de la salud bucal para poder acceder a un trabajo. Son espacios de formación, son espacios educativos. Yo en realidad, más que una valoración por personas que han trabajado y que generalmente han sido evoluciones muy positivas. Lo que más allá de esto, no, nos parece que tiene que haber siempre, para cierto grupo de social, cierto grupo de personas que tienen dificultades en el acceso al mercado laboral, porque las personas más con menos vínculos sociales, con menos capital cultural, con menos educación, tienen menos posibilidades de acceder al mercado laboral. Entonces, en Santa Lucía lo que vemos es que lo que queda para muchos es la leña y la arena. la venta de leña y harina como alternativa laboral. Entonces, nos parece fundamental que existan programas de trabajo protegido. Programas, un poquito volviendo a lo que hablábamos hoy del comedor. Espacios de formación y educación para el trabajo, ¿no? Y eso realmente puede permitir a una persona tener una integración social plena. Bien. Pero a nivel personal me parece fundamental que la actividad laboral, que el trabajo, esté acompañado de una presencia fuerte de las instituciones del Estado, porque si se deja a las personas, si se les brinda solo capacitación y se las deja un poco a sus propias capacidades, a veces no es muy difícil para ellas poder vincularse con el mercado laboral, porque bueno, están en desventaja con otro grupo de gente que sí tuvo otros accesos, otra historia familiar, otras posibilidades. Perfecto. Bueno, buenísimo, Seba. Agradecerte bueno. mucho la comunicación. Y bueno, estamos expectantes ahí de cómo venga evolucionando esto para hacerle un seguimiento, ver qué respuesta hay de parte de las autoridades, digamos, y de las distintas organizaciones también para bueno, que se concrete esta propuesta de Todo por los Niños, que es bien imprescindible para nuestro pueblo, ¿no? Bueno, muchas gracias a la barra del Mundo Les Falta un Tornillo, gracias por el espacio, y contamos con ustedes para apoyar esto también, que nos parece importante, y gracias por el espacio. Sin duda. Fuerte abrazo. Vamos arriba, Seba. Un abrazo grande. Chau, chau. Saludos. Abrazo a gente. Chau, chau. Bueno, hablábamos con Sebastián Alpuy, integrante del colectivo Todo por los Niños, que bueno, están presentando una iniciativa, digamos, para tratar de resolver de forma, si se quiere, mínimamente... Sí, de forma sostenida, o por lo menos prever algunas cosas que no estaban previstas, por ejemplo, antes de esta situación, que más o menos se venían cubriendo de alguna manera las necesidades de la familia, pero ante cualquier evento como este que tuvimos, que se complica la situación, quedan todos, digamos, con las ruedas para arriba. Sí, no, y buscar soluciones, digamos, que sean racionales, coherentes con el costo de vida que hay, ¿no? Porque si hablamos de que una familia con personas adultas recibe 1.200 pesos, o sea, sabemos todos que eso no es absolutamente insuficiente, y bueno, estamos hablando del derecho más básico, ¿no? Que el agua y la alimentación son los dos derechos más básicos y están los dos vulnerados de alguna forma, ¿no? Además, creo que es bien importante pensar de que con una, a ver quién puede comer todos los días con esa cantidad de dinero, ¿no? O sea, estamos hablando de, además de familias y grupos familiares que están ya de por sí están en una situación complicadísima. Y el hecho de poder acceder a una alimentación básica, pero también nutritiva, porque no vas a vivir de fideos, porque esa es la realidad también. A veces se dan canasta que o se acerca comida. Que no, o sea, a ver quién come fideo todos los días también y se mantiene saludable o se mantiene bien alimentado, ¿no? Ese tipo de cosas creo que son fundamentales de pensar también. Así que bien por todo por los niños y buenísimo. Agradecer esta iniciativa que... Vienen con este año vienen explotando a iniciativas espectaculares. Y además de eso, todo el trabajo que vienen haciendo hace muchos años sostenido, ¿no? Que eso también es importantísimo. Sostener con los gurises, la alimentación, aportando a la educación de los gurises también, un montón. Buenísimo. Así que bueno, está eso. La gente tiene que comer todos los días y tiene que comer bien todos los días. Y por eso vamos a escuchar un tema de The Launers, del disco Fray Ventos. ¿Cuál es? Los días. Los días. Desconocidos en un quincho, así es como se hacen amigos en las costas del Atlántico. El viento pasa por su casa y si bien no tienen terraza, el mar frente a ellos es... Trajeron libros que granitos cuando eran niños. están de moda.